En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Vendo zapatos de bebé sin usar. Porque si algo nos enseñó es que es más importante lo que no se dice. Un día como hoy, 21 de julio, nació 1899, Ernest Hemingway. Once upon a time there was a town where chaos reigned. Lawlessness was everywhere, and there was no cohesive theory existing which properly explained the mass media and their impact on society and man's thinking. And then one day a stranger came riding into town, and all the townsfolk gathered round and asked him his name. Well, he tipped his hat and he said, Marshall, Marshall McLuhan. Marshall, Marshall. En una cultura como la nuestra, con una larga tradición de fraccionar y dividir para controlar, puede ser un choque que le recuerden a uno que, operativa y prácticamente, el medio es el mensaje. Es el mensaje. Porque el mensaje de cualquier medio o tecnología es el cambio de escala, ritmo o patrones que introducen los asuntos humanos. El ferrocarril no introdujo en la sociedad humana el movimiento, ni el transporte, ni la rueda, ni las carreteras, sino que aceleró y amplió la escala de las anteriores funciones humanas, creando tipos de ciudades, trabajo y ocio totalmente nuevos. Ello ocurrió tanto si el ferrocarril circulaba en un entorno tropical o septentrional, y es un hecho totalmente independiente de la mercancía o contenido del medio ferroviario. Por otro lado, el avión, al acelerar la velocidad del transporte, tiende a disolver la forma ferroviaria de las ciudades, de la política y de las asociaciones, independientemente del uso a que se destine el avión. Well, they gave him a star and put it on his chest and gave him his own office with his name on the door. 21 de julio, 1911. Un día como hoy, nació el autor de estas líneas incluidas en Comprendiendo los medios de comunicación, de Marshall McLuhan. Marshall McLuhan, you're such a groovy thinker. Dicen que tarareando llegó en una balsa. Al fin, solo se trata de vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Un día como hoy, 21 de julio, 1948, nació Lito Nebbia. Y un día como hoy, el padre perdonó a Paco. Las efemérides del día de hoy, por Johnny Domínguez, para servirles.